mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico, mi gol es despejado, 32 de máxima, 18 de mínima. Jueves parcialmente nublado, inestable, 21 de máxima, 12 de mínima. Para el viernes, 20 de máxima y 8 de mínima, cielo parcialmente nublado. Un beso y hasta la próxima.